entre pétalos de rosas busqué su amor y encontré violencia en lo que antes era una flor. Le entregué mi cuerpo, él compró mi juventud a cambio de esperar que el perfume de su voz no destilara odio y alcohol, que sus golpes no dolieran. Dime por qué no he tenido alguien que cuidara de mí, y ahora que mi vida he hecho a dormir apenas viví. Ven, toma mi mano y duerme, yo soy la voz de la vida y de la muerte, un hola y un adiós. Soñarás caricias sobre un lecho de cama y de luz, y perfumará tu alma con gotas de paz y de amor. Deja de llorar, abrázame, ya todo terminó. Hoy la ternura peinará tu piel. Sobre el arco iris hay alguien que te espera. Deja que mimen tu boca los labios del amanecer, y que el susurro del dolor se irá, y que arda en olvido el ayer, y que el placer duerma en tu pecho, entre esos sanos de tu ser, y que la amargura eche a volar, te espera otra flor, sígueme. Despídete ya, se acaba el tiempo, ve hacia la luz, no tengas miedo, él no volverá. La eterna angustia será su condena. Deja que mime en tu boca los labios del amanecer, y que el susurro del dolor será, y que arda en olvido el ayer. Dime por qué no he tenido alguien que cuidara de mí, y ahora que mi vida he hecho a dormir, siento que apenas viví. Deja que mime en tu boca los labios del amanecer, que el susurro será, y que arda en olvido el ayer, y que el placer duerma en tu pecho, y con besos anude tu ser, y que la amargura eche a volar, te espera otra flor, sígueme, te espera otra flor, sígueme, te espera otra flor, sígueme. un gran aplauso para Patricia del Grupo Next, la voz más maravillosa de este país.